y que todos los demás directores presenten su renuncia para dar una señal clara y fuerte de que esta alerta amarilla significará un cambio radical en el cuidado de la zona, de los vecinos de las comunas afectadas.